amor. Qué hermosa mañana es la que el Señor nos regala en este día. Bienvenidos una vez más a este tu espacio favorito de cada viernes, Un Café con Dios. Sueña, no te desanimes, sigue soñando. El futuro es de aquellos que creen en Dios y en la hermosura de sus sueños. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son secretos mis sueños y mis anhelos. Salmo 38:9. Hilda, Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te bendiga, Beatriz, y como siempre, Dios bendiga a todos los que nos escuchan en este precioso día que Dios nos ha permitido. La palabra del Señor en esta mañana se encuentra en Josué 21:45 y dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y yo le quiero compartir con ustedes una anécdota que se llama El Cheque. Dice así: Estela mira la correspondencia encima de la mesa con desgano. Hoy tampoco la abrirá. ¿Para qué? Solo vienen cuentas y propaganda indeseada. La deuda la tienen asfixiada. Esta noche solo piensa entrar debajo de la ducha y sentir el agua que resbala por su cuerpo hasta adormecerla. Mañana será otro día y tal vez las deudas le duelan menos. ¿Quién sabe? Tal vez encuentre la salida inesperada. En fin, hoy solo quiere dormir y olvidarse de las dificultades que enfrenta. Lo que ella no percibe es que el ritual se repite a diario, siempre cansada, endeudada y esperando un día mejor. Hace cuánto tiempo que espera, no sabe definirlo, solo sabe que vive triste, sola y que sus amigos no imaginan el drama que vive la chica extrovertida que hace reír a todo el mundo. Incoherencias de la vida, unos ríen y otros lloran. Los que ríen lloran cuando están solos, y los que lloran quisieran alguna vez reír. Estela llora sin motivo. Entre la correspondencia que ella no abre, hace un buen tiempo que hay un cheque que un amigo le envió. Estela llora. El motivo de sus lágrimas son las deudas. La verdad es otra. Ella llora por no abrir la correspondencia. Si lo hiciera, no habría más motivo para lágrimas. Hay mucha gente como Estela, desesperada porque no conoce las promesas divinas. El versículo que leímos afirma que Dios jamás deja de cumplir sus promesas. Puedes descansar confiando en ellas. Pero ¿cómo hacerlo si no las conoces? Es el motivo porque el ser humano necesita conocer la palabra de Dios. La Biblia no es un libro lleno de órdenes y de prohibiciones, sino una carta de amor llena de promesas, cheques en blanco para completar y cobrar de acuerdo con la fe. Hoy hay correspondencia para ti. El que te la envía es nada más y nada menos que Dios, y es específicamente para ti. Ábrela, que es para ti. Hay bendición. Dios quiere suplir tu necesidad como se la suplió a Estela. El día que has estado esperando es hoy, con una promesa maravillosa de parte de Dios para ti. Él desea que seas libre de tu tristeza, de tu angustia, de su dolor. Dice el Salmo 35 que su favor dura toda la vida, que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa es una promesa para ti. También dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que Dios te cuida, te protege, te auxilia en la tribulación que estás experimentando. Nos toca experimentar muchas veces tribulaciones, pero Dios promete ayudarnos, auxiliarnos. La palabra en Mateo 6:25 y en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice que miremos las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. y por el vestido que no nos afanemos, que consideremos los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿Cómo Dios no nos va a suplir a nosotros? Eso dice la palabra del Señor. Así que entendemos nosotros que si el nivel de vida ciertamente está difícil, pero hay promesas maravillosas. Hay promesas maravillosas para nosotros. Somos sus hijos amados, hijos de un rey, y nada nos va a faltar. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 5:7 que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si estás atravesando por un momento difícil donde te sientes ansiosa, preocupada, tal vez por tus hijos, por tu matrimonio, por la razón o la dificultad que sea, echa toda esa ansiedad sobre Él. Hay una promesa maravillosa de cuidado para ti. No sé cuál es el drama que estás enfrentando hoy. No sé por qué te estás escondiendo. No sé por qué temes. No has sabido, no has conocido que Dios se preocupa por ti como el Padre se preocupa por el hijo pequeño. Hay la respuesta en este día a una petición especial. Confía en Dios, quien te está hablando. Un café con Dios también te quiere ayudar intercediendo a Dios por ti. Llámanos a los teléfonos que la hermana Beatriz te dará a continuación, y que Dios te bendiga en esta mañana. Abre la correspondencia, hay correspondencia para ti. Qué hermosa palabra nos ha traído el Señor en esta mañana. Verdaderamente ha tocado mi vida de forma especial, y estoy segura que de la de cada uno de los radioyentes que nos han sintonizado en esta mañana. Y como estoy segura de eso, te invito a que nos llames al 787-460-6289 y nos diga, ¿verdad?, cómo el Señor ha hablado a través de esta hermosa palabra a tu vida en esta mañana. 787-460-6289. También recibimos tus peticiones para oración y recibimos tu llamada para hablar, para lo que tú quieras y para lo que tú necesites en esta mañana. 787-460-6289. También puedes hacerlo a través del texto. 787-460-6289. Y queremos conocerte. Visita nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Minillas Alturas de Bayamón, que pastorea el reverendo Natanael Arroyo. Una iglesia ungida para sanar heridas. Y como sé que esta reflexión y todo lo que se ha dado en esta mañana te ha encantado, y sé que un café con Dios te gustaría que visitara tu iglesia, pues llama a nuestra coordinadora, Gloria Moure, al 409-3034. Saca, reserva tu espacio con ella y estaremos visitando tu iglesia, llevándote lo más importante y lo mejor que nosotros sabemos hacer, que es llevar la palabra del Señor a esa actividad de damas o a la actividad que tú desees. Hilda. Padre, en este día vamos delante de tu maravillosa presencia. Abrimos la correspondencia que tienes para nosotros. Tal vez llevaba ahí tiempo, pero por alguna razón en particular no nos habíamos percatado. Gracias, Dios, porque recibimos sanidad, recibimos liberación, recibimos tu protección para nosotros y para nuestra familia. Nuestras finanzas están en tus manos. Obra conforme a cada una de nuestras necesidades y conforme a las promesas de tu palabra. Por fe creemos que estás obrando en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerda, mujer que me escuchas, que un café con Dios es un refrigerio para ti, mujer. Los deliciosos platos que se sirven en la mesa puertorriqueña tienen un sabor único si son productos del mejor. Pimientos morrones, corned beef, roast beef, habichuelas, aceitunas, jamonillas y frutas enlatadas. Productos del mejor. Distribuye sucesores de Smoris en Mayagüez. Café con Dios.